de la gestión de Sergio Berni. A ver, yo no, la verdad es que por ahí no fui absolutamente claro. Digo, yo no hago un balance de la gestión de Berni, sino un balance de esto que esta mañana el Patán Rajendorfer decía con tanta puntualidad, digo, ¿no? De esta acción que de pronto estalla en los medios como si Berni hubiera, no sé, avalado el asesinato por la espalda de un mapuche. Cosa que no ocurrió, digamos. Se bajó de su moto, pegó cuatro gritos porque había dos ambulancias que tenían que pasar. Y no pasaban porque había un operativo que estaba deteniendo y haciendo pasar de a uno los autos y una cola de 10 kilómetros y demás. Esto, ¿por qué digo que es el policía de la esquina? Porque hay esto que produce Berni, en este tipo de acciones que produce Berni, genera muchas de las cosas que escuché que leí, digamos, que te envían los oyentes. Digo, esta suerte de confianza que generaban antes, como pongo en la nota, los servidores públicos, ¿no? A nosotros en la escuela, en la escuela, me enseñaban de los servidores públicos y que había que tener confianza en los servidores públicos. Y las madres, por ahí las madres un poco más grandes que la mía, contaban de que cuando el pibe tenía algún problema iban y hablaban con el policía de la esquina para que lo enderezara, y no lo enderezaba a palo, digamos, lo llamaba la atención y le decía muchacho, y le hablaba desde un lugar de autoridad. El resto de la gestión tiene que ver con esta personalidad expansiva y yo sé que a muchos les molesta que tiene Sergio Berni en todo su accionar, desde bajarse en una cancha de fútbol en un helicóptero, digo, andar con su gran moto, aparecer en fotos armado, cuestiones que tienen que ver más con el show off que con los resultados que el tipo produce. Los resultados que el tipo produce son resultados que la población reconoce como valiosos, como positivos. Si vos me preguntás después si a mí me gusta que Berni recorra los programas de televisión de alguna manera ofreciéndose para candidato a cualquier cosa, no, te digo que no, la verdad que no me gusta. No me parece que esté alineado con un gobierno que tiene que despegar y que tiene bastantes conflictos. Ahora, cuando yo me enfrento a la nota que le hace Horacio Berbisky a Sabrina Frederick, entonces digo, qué suerte que escribe esta nota de Berni. Porque Horacio entrevista a la ministra de Seguridad que él quiere que sea. Y le conduce la entrevista y le ordena la entrevista y de alguna manera lo que está diciendo, esto es lo que nosotros siempre dijimos que tiene que ser. Y a veces eso no es con lo que siente la sociedad, o por lo menos un sector de la sociedad. Y fíjate cómo esto se liga con lo que vos decías al principio. Está bien, a mí me parece bien, si hay que negociar con una mirada sobre la seguridad, que es una mirada, de alguna manera más, ¿cómo decirlo?, más intelectual, digamos, más académica, más de la mirada de los sectores progresistas, está muy bien, negociemos y tengamos una ministra con esas características. Ahora, no ignoremos lo que una parte de la sociedad está pensando y queriendo decir. De la misma manera que tenemos que negociar con los grandes medios, ¿por qué no creamos, además de 370 medios concentrados, 37.000 medios que además se financian con muy poquito? Yo lo vengo escribiendo desde enero. Esto se financian con muy poquito y entran en una pauta muy pequeña. De la misma manera, digo, si es verdad que nosotros necesitamos ir afinando una seguridad, digo, con cuestiones más progresistas y con una mirada más light de cómo debe ser la seguridad, qué sé yo, atendamos también a los sectores del conurbano de la provincia de Buenos Aires que necesitan al policía de la esquina, que quieren al policía de la esquina. No está mal el policía de la esquina. Mientras sea un policía honesto, y en esto yo la verdad que no puedo decir otra cosa de Sergio Berni. Lo conozco poco, ¿eh? Uh-huh. He tenido muy poco, uh-huh, muy poca relación personal con él. He tenido alguna, pero no es, ni es mi amigo, ni es un tipo con el que he compartido almuerzos, cenas, debates políticos, ni nada por el estilo. Pero lo que persigue la sociedad es eso. Y después, si me permitís una sola cosa más, me asusta que se use el término fascismo con tanta facilidad. Uh-huh. Se ve que la gente que lo usa para así el no peronismo sabe lo que es bastante habitual eso. Carlos, siguiendo tu razonamiento, ¿de algún modo se le ha arrebatado con Berni una bandera a la derecha argentina, al Patricia Bullrich y compañía, con todo el coro de Feynman, Echecopar, ¿se le ha arrebatado esa bandera al tener a un hombre como Berni en el gabinete bonaerense? Me parece, a ver, sí, desde una perspectiva sí. Vos y yo nos acordamos perfectamente de cuando Carlos Rucau ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires prometiendo mano dura, ¿vos te acordás? Una bala para cada delincuente. Bueno, digo, hay que comprender la naturaleza misma del conurbano bonaerense y de algunos sectores de lo que es el conurbano profundo, ¿no? Y de la sensación, yo no sé si de miedo, sí, pero sensación de inseguridad en la que viven esos habitantes, y comprender que si no le ofreces una perspectiva, un horizonte, como dice alguno de tus escuchas que escribió hoy, un horizonte, tenemos muchos problemas que yo, pero yo tengo confianza en que Berni, bueno, este es el horizonte de posibilidad que ofrece Berni. Si no, le estamos regalando, como en otros casos, como en otras cosas le regalamos en estos últimos 6 meses, digamos, le estamos regalando un votante a la derecha. En el caso de la seguridad, yo no sé si a la derecha, digo, incluso para aquellos que sienten inseguridad, yo no sé si lo que quieren es una derecha como la de Patricia Bullrich. En ese sentido también me agarro de lo que dijo esta mañana Ricardo Regendorf, que conoce tan bien eso, que es un profundo conocedor de esas cosas. Pero sí, tener un personaje fuerte, tener un personaje aguerrido, tener un personaje que tiene además digamos, una historia probada en ese sentido, y que, como bien dijo el Patán Regendorfer, digo, no es un asesino, y en su lugar eso no es poco. A ver, Carlos, cuando habla Sergio Berni, no pierde oportunidad. Perdóname, Gabriel, te escucho muy lejos. A ver si me levantan el retorno para llegar mejor. Ahora sí, gracias. Cada vez que habla Sergio Berni, en algún segmento de la charla, indica que él está alineado políticamente con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pensás que el proceder de Berni es avalado, incentivado, cobijado por la vicepresidenta? No, para nada. A ver, convengamos una cosa. Berni es un peronista de libro, y eso significa, entre otras cosas, que para hacer su trabajo no le pide permiso a nadie. Para hacer tu trabajo como él entiende que es su trabajo. Puede estar equivocado, o en una parte puede estar equivocado, pero para accionar ni necesita el aval, ni requiere ningún tipo de permiso. Ni de Cristina Kirchner, ni de nadie, quiero decir con esto. Yo estoy seguro, no he hablado con nadie del gobierno de la provincia, pero yo estoy seguro que hay algo de lo que hizo Berni, de lo que hace Berni, con el que los compañeros del gobierno de Axel están absolutamente de acuerdo, y estoy seguro que hay alguna cosa que les hace más ruido que un tiroteo del conurbano. Pero la verdad es que que eso es como termina diciendo la nota, ¿viste? Bernie es Bernie, digo. Y la verdad es que es muy difícil pensar que Bernie va a pedir permiso, porque no lo pedía antes. Quienes conocemos la trayectoria de Bernie sabemos que Alicia, entre comillas, esto que te voy a decir, lo echaba cada 3 minutos del ministerio. Alicia Kirchner lo echaba cada 3 minutos del Ministerio de Desarrollo Social. Y cada 6 minutos lo volvía a tomar porque Néstor la llamaba y le decía, no, Alicia, que yo... Bernie no es un tipo que esté pidiéndote permiso para hacer las cosas. Nunca fue y no va a ser, digo. Y no va a ser. Y quiero decir esto. Los que lo tienen adentro de su gestión saben quién es Bernie. Este es el tema. Claro. Digo, que a Bernie no le guste a cierto progresismo, que a Bernie no le guste